Bueno, mi nombre es Jonathan, soy periodista del diario Tiempo Argentino. Hace 2 años el medio fue vaciado por su patrón, dejó 200 trabajadores en la calle. De esos 200, pasamos todo por un proceso de lucha contra el vaciamiento que fue infructuoso porque el vaciamiento se realizó, se llevó a cabo, pero también terminó derivando en la conformación de una cooperativa que hoy tiene 100 trabajadores. Y me quedé pensando lo que decía Pedro, lo que decía Rifle, sobre medios alternativos y la palabra alternativa y un poco lo que explicaba Pedro de una mirada alternativa a la mirada hegemónica que tienen los medios, los grandes medios sobre los determinados temas. A Tiempo Argentino nos suelen presentar como un medio alternativo y a nosotros no nos gusta para nada. Porque a mí, cuando escucho la palabra medio alternativo, la imagen acústica que se me aparece en la cabeza son 3 estudiantes de periodismo cazando ovnis en la base aérea de Morón. Obviamente cualquiera puede ir a cazar ovnis a donde mejor le parezca, pero no es la idea de Tiempo Argentino. Queremos salir a disputar la agenda, pero sí con una mirada alternativa. Por ejemplo, algo que los chicos de La Garganta conocen muy bien, que es cómo tratan los medios hegemónicos a la pobreza o a la miseria o a las noticias que surgen de los barrios más pobres. Se me ocurren 2 palabras: criminalización y romantización. Y quiero hacer hincapié en la segunda, que me parece hasta más grave que la primera. La romantización de la miseria. ¿Cuántas veces hemos visto en algún noticiero de canal de cable la conmovedora historia del chico que tiene que hacer 30 kilómetros en pony todos los días para ir al colegio? Y te la cuentan como si fuera un cuento que uno le relata a los chicos para dormir, como si fuera algo maravilloso. ¡Ay, qué bien este nene! Y queda ahí la cosa, como algo lindo, como algo romántico. Y desde Tiempo Argentino lo que queremos hacer, llevado a este ejemplo, es sí cubrir la historia de este chico que tiene que hacer 30 kilómetros en pony todos los días. Pero no desde un lugar romántico, sino denunciando la ausencia de un Estado que hace que el pibe tenga que hacer eso para ir al colegio. Tratando de operar en el mejor sentido de la palabra para que ese pibe tenga una combi que lo lleve al colegio y no solo ese pibe, sino todos sus vecinos que no van al colegio porque no están lo suficientemente locos como para ir en pony 30 kilómetros todos los días. Es decir, ir a buscar una disputa en la agenda, pero no con la misma mirada porque si no vamos a terminar haciendo lo mismo. Lo que también es alternativo en Tiempo Argentino es la composición empresarial. Esto es, estamos acostumbrados, cuál es la tradicional, es bueno, una empresa, un patrón o varios que deciden, que pagan un salario, en algunos casos bueno, en otros por ahí no tanto. Eso trasciende a todas las líneas editoriales también, ¿no? La precarización en los medios de comunicación es terrible. Y en Tiempo Argentino sí lo que tenemos de alternativo es que la conformación de la empresa no es una empresa tradicional, sino que es una empresa cooperativa, con todo lo que esto acarrea. No es nada fácil hacer un medio cooperativo. Requiere de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de muchas ganas. Requiere de empaparse de conocimientos que antes no tenía con respecto a cómo administrar una empresa. Que solo éramos 100 periodistas, obviamente ninguno tenía la menor idea de cómo se administra una empresa. Hubo que capacitarse. Hay compañeros que hace 2 años que no hacen periodismo, que no escriben una nota, que se han dedicado pura y exclusivamente al área administrativa. Es un sacrificio enorme, porque obviamente si uno es periodista le gusta hacer periodismo, no le gusta hacer balances contables y irse a pelear con los del Ministerio de Trabajo por una línea de subsidios y qué sé yo. Pero bueno, si no queremos tener la presión y de un patrón que te diga cuál es la línea editorial, qué podés decir, qué no podés decir, para dónde tenés que ir, para dónde no tenés que ir, quizá el medio cooperativo sea una salida, la autogestión de los trabajadores mismos, llevando adelante la empresa. Y esa parte está buena porque realmente cuando uno tiene libertad plena para escribir de la manera que quiere, sobre el tema que quiere, eso se ve reflejado en el medio también y creo que hace a la calidad del periodismo, otorga una posibilidad enorme de hacer un periodismo de mucha mejor calidad. No quiero extenderme mucho más, pero simplemente decir, ¿somos un medio alternativo? No somos tres locos buscando ovnis, no lo somos. Ahora, ¿somos exactamente lo mismo que los medios tradicionales hegemónicos? No, tampoco. No sé qué palabra es la correcta, pero está bueno abrir ese debate y pensar en qué conviene hacer ser alternativo y en qué no conviene ser alternativo. Nada, muchas gracias.